Uno de los grandes protagonistas del recinto es el agua. Sin ella sería imposible la conservación de este lugar y su incorporación majestuosa al conjunto. Durante el imperio de Augusto, el primer emperador de Roma, entre los siglos 27 a.C. y el 14 d.C., la expansión de Córdoba obligó a la construcción del primer acueducto en la ciudad. Hasta entonces se había ido abasteciendo de los acuíferos subterráneos perforados por numerosos pozos. Aquel primer acueducto fue denominado Aqua Augusta, para pasar a llamarse más tarde Aqua Betus. Este gran acueducto llegó a abastecer entre 25.000 y 35.000 metros cúbicos de agua diarios a la capital, tras recorrer los más de 19 kilómetros, la mayoría de ellos bajo tierra. A lo largo del siglo I de nuestra era, se lleva a cabo en Córdoba un gran programa de monumentación, con la instalación de más de 100 fuentes en época de Tiberio. En esta época de esplendor y auge económico, se lleva a cabo la construcción del segundo acueducto en Córdoba, en el Imperio de Domiciano, del 81 al 96 d.C., denominado Aqua Nova Domitiana Augusta. Este acueducto traería menos agua, pero con la suma de la Aqua Betus, haría de Córdoba una de las ciudades mejor abastecidas de todo el imperio. Se conoce de la existencia de un tercer acueducto de época del Bajo Imperio, que pasaba por donde está hoy la estación de autobuses y denominado por los árabes como el que abastecía de agua la Fuente Dorada, o Aqua Fontis Aure. Este acueducto proporciona el agua de los estanques de la calle Kairuán, en el foso de la muralla, y las albercas del Alcázar de los Reyes Cristianos.